13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Colin. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Bueno, son las 9:10, casi de la noche, un poco más tarde de lo normal, porque el frío nos complicó a todos. Buenas noches, esto es 13. Estamos en el living de nuestra casa, como siempre, con muchísimo frío. Gracias a Rafael por poner la estufita. Esto sí mejora un poco. Antes que nada, saludo a Eva y a Julián, que hoy no pueden estar acá por asuntos personales. Gracias a Luciano Ferrer, que se va a hacer cargo de Facebook por allá. Y bueno, el Seba, que está en camino con unos problemas técnicos con su transporte. Invitados variados, gente de la publicación, de la casa, ¿quiere presentarse? Buenas, ¿qué tal? Yo soy Ana Sol. Es la tercera vez que vengo a 13. Ah, ya, y no tenemos retorno. La primera vez sí había retorno, ¿no? Fui al programa. Ah, sí. En la radio. La música sí se escucha mejor. Ah, bueno, bueno. Nicolás Blanquero, buenas noches. Victoria Gatica. Y además, gente de Departamento 6, Paulo. Paulo, ¿no? Yo voy en representación de la fauna de Departamento, de Departamento 6. 6. De la variada fauna de Departamento 6. La gran variada, sí. Bueno, ¿quieren que empecemos con ustedes hablando un poco de la publicación? Así, sin anestesia. Sí, sí. Sí, no, vamos a contar un poco desde el principio para aquellos que no conozcan el proyecto. Bueno. Y... ¿se escucha bien? ¿Sí, de lejos? Sí, se escucha. Confíen. Se escucha un bueno. Poco raro, no sé por qué, pues yo chequeé los micrófonos, se escucha bien, pero este es el ruido. Ah, el raro. Este es el ambiente. Ese agarra mucho más, sí, tal cual. Bueno, Nico, estoy contando de los inicios. El inicio me está. De los inicios, que está claro, el Nico es el que estaba en el principio. Bueno, sí, en el 2008 arrancamos con la publicación que... sería como la publicación de Casa 13, un pequeño deseo, sospechas, testigos y pistas confusas. En el 2007 fue un año así como medio complicado para la casa y medio de transición, digamos. Entonces en el 2008 empezamos como a organizarnos en distintas áreas. Podríamos decir que el 2007 fue como el año 2001 de Casa 13. Podríamos decir. Para que la gente vaya entendiendo, los que no están allegados. Casi un cacerolazo. Casi un cacerolazo. Bueno, así que Aníbal me propuso a mí... como Kirchner. Aníbal Buedo. Y vos quedás como Cristina, claro, obviamente. Esto tiene una explicación muy lógica. ¿Yo quién soy? Todo el futuro. Sí, Nico, perdón. Bueno, me propuso volver a hacer así algún tipo de publicación impresa que saliera desde la casa. Antes ya había habido algunas otras que, bueno... supongo que acá Luis después podrá contar algo. Sí, es cierto, ahora que lo decís me acuerdo. Y bueno, en esa misma reunión estaba Verónica Maya, así que ella decidió, Verónica, bueno, antigua también... Participante de 13, de claro. De 13, el programa. Y bueno, arrancamos los dos, así medio que ninguno sabía mucho qué iba a ser esa revista, ¿no? Pero, o sea, los dos éramos artistas. Y bueno, más o menos... Una cosa no cambió nunca. Como que siguen siendo artistas. Así que bueno, arrancamos y en el camino fuimos aprendiendo algunas cosas, creo. Sí, entonces, seguro como que sí. Los artistas sí pueden editar. Sí. Algo así. Bueno, y la publicación en aquel entonces había una... Estaban los cruces, que eran muestras que estaban divididas como... No divididas, sino como que había un grupo de Córdoba que eran artistas... un espacio de Córdoba o artistas que trabajaban juntos acá en Córdoba y un grupo de artistas de otras provincias. Entonces se organizaban muestras que cruzaban a los dos espacios y en la publicación había textos de los curadores de esas muestras. Y después había un eje temático que íbamos proponiendo en relación a cosas que nos parecían que eran de interés en la relación al arte acá en Córdoba. Eso creo que es una de las virtudes de la publicación, ¿no? Que siempre tenga como un eje temático. No, era uno de los grandes cambios. ¿Por qué? Porque este año cambió. Pero a mí me gustaba que tenga un eje temático. Está bueno que cambie también, no, claro. Sí, está bueno que cambie, no, es verdad. Era como una de las características. Era la característica, claro. Sí, eso después me parece que es como vos te habías olvidado de la publicación vieja de Caso 3. Yo, como que es la idea de dossier. Han salido muchas revistas así con esa idea de dossier. Yo me acordaba de Página 30 que salía hace muchos años también, que por supuesto que a otra escala, pero también trabajaba así como con un tema por número. Y alguien nos ha dicho, me parece el año pasado, de qué va a ser el dossier, tal vez. ¿Querés contar cómo fueron armando los ejes? ¿A ver? ¿Cómo fuimos armando los ejes? No, en realidad, bueno, en aquel primer año fue como bastante caótico, porque había, como te decía, había una muestra por mes de estos cruces, entonces sacábamos una publicación por mes. Y era como que había que sacarla sí o sí, y entre nuestra inexperiencia y esas cosas, como que ahora viéndolo retrospectivamente, como que fue una locura, digamos. Pero, claro, era un esfuerzo importante en un mes lograr contenido. Claro, porque aparte, bueno, no hemos hablado de cómo hacemos la publicación, que la imprimimos acá en la impresora de la casa. Entonces era el tiempo de esperar a que nos mandaran los textos, venir a imprimirla, que eran dos días casi completos imprimiendo. Era un esfuerzo bastante importante. Además que los textos los escriben los artistas, más en esa época todavía, y había como una, me parece como una búsqueda de quiénes podían ser los que estaban interesados, a quién proponerles, que por ahí no habían escrito nunca, y entonces había un tiempo limitado para desarrollar el texto para los artistas. Eso me parece que, si bien estaba bueno al principio porque había mucha menos gente que, o sea, había mucha más gente disponible que nunca había escrito, ahora es como que muchos de los que escriben ya escribieron alguna vez. Sí, o sea, intentamos de no repetir mucho a los invitados a escribir, o sea, pero no es que te prohibido que alguien escriba dos veces. No, claro, obvio. Los puntos de vista cambian. O sea, pueden volver a leerle. Que... No se van a copiar a sí mismos. ¿Cuántos números van ya de la publicación? Estamos en el umbral de ver salir el 18. Wow. Y el 19, lo tenemos acá para la cámara. Por favor. 19 está llegando ya todo el contenido. Estamos ahí. Ya casi. Con el 18 listo y el 19 casi. Casi, casi. Sí, este año estamos... desde el 2009 como que va saliendo a medida que vamos queriendo, digamos, ¿no? No tenemos esa presión de una al mes. Claro. Entonces es un poco de plantearnos cuándo queremos que salga y más tranquilos. Y un poco más detallistas por ahí, que eso me parece que cada vez es más. O sea, como que es muy difícil dejar pasar cosas que antes eran como... Cada vez la querés ver salir más... mejor terminada. Claro, sí, sí, sí. ¿Y solo invitan a escribir o hay alguien que diseñe, el diseñador fijo, cambia? Eso también... El formato es el mismo. Recién venía, estaba charlando con... Vamos a hacer... Estaba charlando con Lucas Di Pasquale recién, que él fue uno de los invitados del año pasado a la primera presentación que hicimos de la revista. Y el día ese de la presentación, Lucas dijo que una de las cosas que más rescata o que le parece más importante de la revista es la rotación de diseñadores, que desde que salió el primer número hasta el número 14, todos los números rotó el diseñador, nunca el mismo. Entonces la plantilla también, no había una plantilla muy fija para el diseño. Y en el 2010 fue el primer año que trabajamos con diseñadores más de un número, hicieron un grupo de 4 números los mismos diseñadores. Y bueno, Lucas me venía contando que había llenado una encuesta para la revista Ciudad X, que al final no la publicaron, pero que una de las preguntas que le hacían en la encuesta era que qué publicación de Córdoba creía él que había promovido mucho el diseño. Y en ese lugar que le parecía un poco tendenciosa la pregunta, pero que... Claro. Que y la respuesta él era contestó que, pero él dice que contestó que le parecía que esa rotación de diseñadores que hacía El Pequeño Deseo era como una muy, muy buena promoción para el diseño. Claro. Como que... Y el año pasado cambiamos eso. No sé si hay como una razón por la cual... pensamos que por ahí estaba bueno no tener que estar todos los números, además de buscando los colaboradores, buscando el diseñador. Entonces pensamos que sí, darle un tiempo para desarrollar el diseño al mismo diseñador o grupo de diseñadores, como fue el caso del año pasado, estaba bueno también. No sé si... Sí, en realidad siguen rotando los diseñadores, solo que les damos más de un número de... Claro. Como para que puedan desarrollar, digamos, como cierta estética, por decirlo de algún modo. Claro. Pero siguen rotando, digamos. Sí, eso... eso está bueno, me parece, para... Creo para ver también cómo pasa el tiempo por la revista. De todas maneras, el formato es muy particular también, porque es un solo pliego... se llama pliego, ¿no? Es un solo pliego doblado en seis. Entonces, creo que eso le da como continuidad al diseño, más allá de que rote. O sea, le da continuidad. Sí, sí, el formato es muy particular y el diseño cambia, pero. Sí, sí, sí. Pero se identifica fácilmente que es la misma publicación, claro. Sí, aunque ni siquiera el título de la revista tiene una tipografía fija. Eso me parece que es como muy particular. ¿Y cómo es el proceso de impresión que decían que es acá en la casa? Muy imprenta de la casa. Últimamente. Sí. En los talleres queremos denunciar gráficos que de Casa 13. Un ladrón se robó la impresora de la Casa 13. Saludos. Hemos tenido un accidente muy grave en nuestro proceso de impresión. Se robaron la impresora de chorro tinta de los talleres gráficos de Casa 13. La Epson 666. 777. Estaba convencida que era la 666. ¿Y ahora con qué imprimimos? Con otra. Con otra igual. 667. ¿Cuál es la? No, también es igual a la que nos robaron, solo que todavía no nos hemos acostumbrado a algunas cositas de los cabezales y todas esas cosas. Así que sigue. Y bueno, en el medio del robo estuvimos incursionando con con imprentas también. Es muy raro. Mira. La imprenta. Bueno, no sé, Nico fue el que la enfrentó más. Hicieron, no sabía eso, hicieron el intento de llevarlo a una imprenta. Claro. Sí, porque se nos venía el... Claro, fue un manotazo de abogado. Se nos venía la presentación y teníamos que imprimir y justo el día anterior nos robaron la impresora. Entonces fuimos a la imprenta a ver si se podía imprimir ese formato. Claro, que alargado. Es un formato extrañísimo por una imprenta. Claro, es 18 centímetros por 1.10. Y yo fui con el pequeño deseo hacia la imprenta y me dijeron, no, es esto, lo deben haber impreso en Buenos Aires. Me dijeron, porque no había imprenta que... En Madrid lo imprimí. ¿Y no se fijaron que era un chorro tinta? No, lo vieron, no le miraron más el formato. Bueno, acaba de llegar Seba muerto de frío, por lo que puede vamos pasar a el, si querés, arreglar puede el mate, y vamos a poner un poquito de música, y ya volvemos. When the scent of her lingers, Gustavo. Oh, no. ¡Qué buen tema! Sí, está dedicado a nuestro oyente número uno, Julia Tamagnini. Julia Tamagnini, claro. Bueno, no sé, a ver otros oyentes. ¿Quién trajo la música? ¿Quién eligió el tema del Don John? El chico de Departamento 6 lo trajo. Sí, a mí me parecía que era muy Departamento 6. ¿Te imaginas qué pequeño deseo? Sí, sí, sí. No sé, anda. Hace gesto, Pablo, no habla. No habla. ¿Por qué no? Siempre es bueno variar un poco, cambiar un poco. O sea. Bueno, y ahora sí está Seba acá acompañándonos, que como decíamos tuvo unos problemas mecánicos en su transporte. Por la hora a mano de Filipa, C. Filippi, Slayer y... Bueno, estábamos hablando de un pequeño deseo de los 19 números casi. 18, digamos. 18, sí. Casi 19. De los diseñadores que van rotando, del formato, de las imprentas. ¿Cómo les parece que funciona un pequeño deseo dentro de la comunidad de artistas de Córdoba? Qué preguntón. ¿Qué comentarios han tenido? ¿Qué propuestas? ¿Qué? ¿Nico? ¿Nico? Seguro que vos tenés más. ¿Cómo funciona? No, o sea, yo creo que de a poco va como encontrando como un lugar, así como que al principio no... poco no era muy conocida la publicación, entonces como con el tiempo la conocen fuera del espacio de la casa, digamos, ya como que pudimos hacer una cajita que los contiene a todos, como que ya la publicación va teniendo más presencia y creo que la gente lo está consumiendo un poco más, digamos, como que está llegando a lugares que antes no llegaba, otras provincias. Otros países también, ¿eh? Otros países. Sí, está por despegar acá en la casa. Yo te garantizo que está en otros países. No, claro, está en la biblioteca de la Casona Solariega de Villalegre, en Chile. Sí, claro. La donamos ahí. Y en la Casa de la Moneda también hay varios números. Ah, sí. Yo los llevé. Sí, es verdad, llega a otros países. Ah, sí, claro. Y bueno, sí. No, eso, o sea, cómo está funcionando por ahí es un defecto, algo que nosotros todavía no hemos desarrollado por ahí, es el contacto así con los lectores para ver realmente qué opinan o qué les parece. Claro, no, pregunto esto porque en realidad, si bien antes era más temática, ahora es menos temática, pero... los que escriben son artistas generalmente o gente relacionada con el arte, sí. Y los temas que se tocan son los temas que están... Que está la necesidad de tocar, digamos, ¿no? No son... Sí, en general, me parece a mí, o por lo menos cuando yo me acerqué a la revista, que hay muy poco impreso o publicado, bueno, no puedo decir que escaneé toda la web, pero sobre arte de Córdoba, publicaciones más o menos críticas o de reseñas, o bueno, un pequeño deseo no hace reseñas, pero reflexiones y demás sobre problemas, no sobre Córdoba siempre, pero sí sobre problemas que la gente en Córdoba se está preguntando, o que nosotros creemos que están medio en el tapete. Así que digamos que casi todos los problemas estaban disponibles. Me parece que no tenemos como ninguna forma de medir la diferencia entre que no existiera el pequeño deseo y ahora que está. Pero que sí hay una diferencia, hay por lo menos, aunque hay poca gente que las haya leído todas, aunque las haya leído a medida que iban saliendo o demás, sí hay como un antecedente, un punto de referencia, y eso, por ahí hay gente que nunca ha comprado una revista pero sabe que existe. Sabe que se puede escribir, muchas veces la gente que escribe no la ha leído antes, que es algo que también ahora estamos tratando, por eso también Bueno, pero es un camino, ¿no? Esto claro. De que la gente se acostumbre a que existe la revista, a que conozca el tipo de contenidos que manejan. Claro. Lo que pasa es que no podemos decir que es un suceso en la comunidad artística porque no lo sabemos. Porque para algunas personas sí es muy importante que está saliendo la revista. Para, y me parece que nos lo han dicho algunas veces. ¿Cómo ha funcionado la circulación? Digamos, ¿cómo le han ido presentando la revista? ¿De qué modo se ha ido enterando, por decirlo de alguna manera, la gente de la existencia de la revista? ¿Cómo han trabajado esa parte? El 2009 por ahí fue el año que menos funcionó, porque no hemos hecho presentaciones. Bueno, porque no estaban las muestras, porque al principio la revista se presentaba en los cierres de las muestras. En los cierres de la muestra, claro. Entonces, que existiera ese evento era como el momento para presentar la revista. Muchas veces los que habían escrito venían al evento y... Porque, perdón que te interrumpa, pero se armaba como aquí en este living como unas charlas, claro, temáticas sobre las muestras, con la revista, era así, ¿no? Tal cual. Y en el 2009 se dejaron de hacer las muestras y las revistas fueron saliendo a medida que estaban listas. Y ¿se hacían muestras con la revista o la revista iba a las muestras? No sé si... En el 2008, eso ya lo hablaron, digamos. Esa es la parte lo que pasaba era que se muestras en el que se cruzaban artistas, generalmente artistas o espacios de Córdoba con otro espacio, y cuando se cerraban esas muestras se hacían unas charlas. ¿Tenían un nombre? ¿Cómo era? Cierres, ¿no? Sí. O tengo una idea que tenía un nombre. Bueno. Claro, eran cruces y bueno, el día del cierre venía una persona venía como a hacer las preguntas, que no había sido el curador de ninguna de las dos muestras. Entonces a esa persona los chicos le daban la revista y le pedían que mientras hacía la presentación y demás avisara que se presentaba ese día la revista. En cambio en el 2009 no se hicieron muestras en Casa 13. ¿Fue el año de la primera residencia? Sí, fue el año de la primera residencia. Y no, durante la residencia creo que salió una sola revista. Yo sí. La conocí a la publicación en 2010 en las presentaciones, en la Casa Insurgente, claro, que se presentó así sola, que creo que claro, era el número de arte política, si no me equivoco. Eso fue la modificación que hicimos ahí en el 2010, la idea de tratar de primero era por lo menos abrir la casa el día que un día solo para la revista. Entonces ese día se hacía la presentación, que fue que había invitados, la primera vez vinieron unos chicos de Buenos Aires a hacer la presentación y demás, y después estaba bueno porque ese día es por lo menos como una fecha de inicio de que la revista está a la venta, y hay gente que por ahí no vino a la presentación además, pero recibió el mail, sabe que ya se editó, que están los ejemplares impresos y demás. Y ahí lo fuimos rotando durante el año pasado, hicimos una presentación acá, otra en la Casa de los Insurgentes, y después una la hicimos por el aire en 13. Es cierto, sí. Muy poderosa esa presentación. Así que ahí como que no se podía venir a comprar la revista, pero como que contamos un poco qué había en la revista y cómo se había hecho, con toda una propuesta muy teatral. Y la presentación del último número del año pasado la hicimos acá en Casa 13 este año, hace poco, en abril, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es como... Bueno, pero de todas formas la revista siempre está disponible en los eventos que hay en la casa, en las muestras. Sí, me parece además que es importante que la revista colgada en la página de la casa. Eso entonces, si bien no... No, está bien. No, es lo que te iba a preguntar en realidad sobre la web. Claro. No, por favor. Que digamos, además de que exista como objeto impreso que puede circular de esa forma, también está en la página de la casa y le da como un acceso y una circulación que uno no puede medir, pero claro, que seguramente... Claro, que es mucho más amplio, claro. Sí. ¿Se puede... Ya que estamos... formato, ¿se puede bajar? Claro, sí, como PDF. No está en PDF. ¿No? ¿No? ¿Se puede piratear el pequeño deseo? No, se puede leer online y se puede copiar y pegar, pero todavía no subimos los PDF, bueno, que es los que vos hiciste el otro día. Bueno, sí, se puede copiar y se puede pegar y se puede reproducir. No están los PDF. No importa. No, en su totalidad, claro, sí. Perdón, pero igual yo lo que quería decir es que la persona que acaba de hablar me parece que no se había presentado a sí misma. Sí. Pero ahora no, yo la voy a presentar en su completud porque... A ver, es la última adquisición... Es la última adquisición del Pequeño Deseo, que la compramos con la caudalosa caja que recaudamos el año pasado con las ventas. Ah, mira. Sí, nos costó 500 pesos. El pase fue de 500 pesos. Sí, sí. Ojalá. Y se los tuvo que gastar en la primera presentación porque ella trajo todos los alimentos ese día. Así que... Yo creí que era gente libre. Gente libre. Ah. ¿A qué club se la compra? Se la compra. A ver, ¿por qué te sumaste a Un Pequeño Deseo? ¿Por qué me sumaron, chico? ¿Por no, o sea, la pregunta es obligado ellos dos, no creo. Bueno, yo fui lectora durante un tiempo, venía a las presentaciones. Esto es un aviso para nuestros lectores, el que venga a las presentaciones. El que tenga intenciones. El que lea las revistas a medida que van saliendo. Bueno, los chicos me invitaron, seguramente porque yo estaba interesada, me parecía que la revista estaba buena. Sí, me parecía que como, digamos, como reflejo de la escena local, digamos, lo que pasa en Córdoba... poder encontrar un espacio en donde se escribe, y la verdad que fue una de las revistas que con la que a mí más entusiasmo me generaba, digamos, el contenido. Y durante el año pasado, los chicos me invitaron a participar a principios de este año, y durante el año pasado yo había estado en relación con los dos, pero en distintas cosas, y bueno, digamos, me había gustado trabajar con ellos. ¿Nunca pensaste que trabajar con los dos a la vez? Con los dos, claro, es... es distinto que... A veces es raro. No es fácil trabajar con Cristina y con... No. Mi voto es no positivo. Bueno, muchas veces me pasa. No, basta de montañeses. un poco, sí, por eso, digamos, los chicos me invitaron, a mí me interesaba la revista y bueno... A mí también me parece que está bueno ir sumando gente y que vaya rotando. Por ejemplo, yo pensaba que en algún momento también me gustaría, a mí que soy el que estuve, digamos, en los 18 números, como también dejar de estar, que sea otra gente y que siempre vaya. O sea, que la publicación sea un espacio más que... Que personas que determinan ese espacio, sí, claro. A mí como integrante de la radio me pasa lo mismo. Pero no lo han logrado todavía, ¿no? Bueno, igual nos estamos enterando que... Que el Nico se quería ir. No sabíamos nada. Nos está diciendo acá al aire. Es que tenemos un proyecto con Nico y no los queremos invitar a ustedes. Se van a ir a lo Aconcagua, claro. Un montón. Bueno, después de esta noticia tan triste. Sí, nos desconcentró, claro. ¿Cómo? Bueno, ¿podemos también, Ana? ¿Te querés ir? No. Yo creo que no voy a... Tengo un poco de resistencia al cambio todavía. ¿Podríamos poner algún tema? Bueno, porque en realidad mi proyecto... Quedó choqueada. No, se mandó la pausa. Sí, no se dan cuenta, pero está a punto las lágrimas. Está a punto las lágrimas, está emocionando. ¿Tuvo algo que ver la partida de Néstor con esto? No, basta. ¡No! El Nico le dijo que era Néstor Kirchner y Néstor Kirchner está muerto. Me había dado cuenta. Bueno. Música. Chance. I ain't right. Oh, masters of war. Here that build the big guns. Here that build the. Bueno, acá estamos de nuevo. Buenas. Esto es Tercer Radio. Ay, no, es que yo. Sí, que yo me paso de área siempre. Entonces. Y para una la gente que recién se prende con claro. Nosotros. No, buenas, quería decir. Buenas noches a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, que lo voy a pasar a nombrar. Cada persona que nombro implica a tres compañeros, implica a tres compañeros que, o sea, que multipliquen la cantidad de gente que voy a nombrar por tres, por cuatro. Alejandro Cides. Está difícil. Muchas gracias por escucharnos. Grafi Oster, Julia Tamagnini, Alfredo Frías, Flor López PC. Interactiva Siempre de Rock, que es un programa de radio que no sé el nombre de la persona que nos saluda. Caro Margara, Aníbal Buede. Por decir, Aníbal Sepúlveda y Jorge Buede. Marlo Sada, Lucía Tamagnini, Mick Ritaco, Mónica Montes, no sé si querés mandarle algún mensaje en particular. Que no se enoje, que ya está inscripta en la DM, ¿no? Algo por el estilo. Ya está todo solucionado, quédate tranquila. Y Natalia Elías. Y pasamos a las preguntas que vienen de nuestra oyente, porque los otros oyentes mandan saludos, pero no. Pero Julia Tamagnini hace preguntas. Julia Tamagnini no solo manda saludos, sino que hace preguntas. Su primera pregunta es, ¿cuál es el tema del Pequeño Deseo, que es un desafío muy alto el que nos ha puesto Departamento 6? Juli, espera unos minutos. ¿El tema musical? Claro, sí, el tema musical. Sí, sí, está en la lista, claro. Está en la lista y ya vamos a mandar una quiz. Yo calculo que a las 10 de la noche, poquito más, sale el tema. Va a estar saliendo, bien. También Julia manda una apreciación que ha hecho resultado de esta entrevista. Dice que la Vicky Gatica ha sido la clave para el matrimonio Alderete Balanjero. Dice que la piba es de oro. Te manda. Ay, yo soy fan de Julia. Acá hay un amor. Muy conveniente. Sí, un amor de siempre. Hay que llevarse bien con Julia. Sí, sí. Y después Julia nos tira la idea de que regalemos Pequeños Deseos al aire. Pero como... ¡Qué buena idea! Es una idea muy buena. Claro. Pero no tan fácil, porque el Pequeño Deseo no es una publicación fácil de leer, no es... Si usted lo desea, lo puede tener. Sí, pero tiene que superar un desafío. Así que invitamos a nuestros oyentes a que contesten la pregunta, ¿cuántas puertas hay en Casa 13? Entonces, los que contestan correctamente van a recibir como premio un número 17 o 18. O 19, ¿por qué no? O 19, a elección. Ahí está. O sea, que los que contestan bien se llevan 13 números del Pequeño Deseo. No. ¿Cómo era? Un número que pueden elegir, que sea el número 17, que es el que presentamos a principio de año, que es periférico-periferia. O el número 18, que es la primera parte de las relecturas. Y si ya tienen esos dos... Pueden esperar por el 19. El 19, que saldrá a la brevedad. Perfecto. Así que la pregunta, repetimos, es ¿cuántas puertas hay en Casa 13? Bueno. Y lo revelaremos al final. Bueno. Hay una pregunta opcional para para los que nunca han venido. No se lo vamos a regalar, le vamos a hacer un descuento al que conteste la pregunta opcional. Tal cual, ¿te parece? Sí, sí. La pregunta opcional es ¿de qué película... era banda sonora el tema del Pequeño Deseo, que vamos a escuchar cerca de las 10 de la noche. Perfecto. Así que bueno, ya he explicado todo esto, sí. Por favor que empiecen a llegar los mensajes con las respuestas y el jurado determinará. El jurado determinará acá el... Bueno, bien. Seba, ¿qué te pareció el número de arte y política del Pequeño Deseo? Bueno, esto es un juego de roles. Sí. El número de arte y política del Pequeño Deseo. Francamente, no recuerdo con detalle el contenido de todas las notas. ¿Se las tenés a mano? Por supuesto, sí. Acá te... Entonces, es cuando ella busca dentro de la caja contenedora... Ah, no contamos nada de la caja. Podemos contarle la caja. Bueno, mientras... ¿De quién fue la idea de la caja contenedora? Me la voy repasando, así estudio el texto. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Ah, que conduzca Luis. Dice que vos guíes. Es muy complicado. No, a mí me encanta que conduzcan, ¿eh? Está todo bien. A mí me parece. No, bueno, pero Luis, así nos preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese sonido? ¿De qué material es? ¿De qué material es? La caja contenedora. No, hace muy poquito que largaron la caja contenedora para los pequeños deseos. Sí, es una caja con visión de futuro porque no solo entran los que ya están, sino los que van a venir en el futuro. Sí. ¿Y a quién se le ocurrió semejante fantástica idea? No sé. Es una idea. Es como que las publicaciones lo pedían ya. Pero... Claro. Se le ocurrió a las publicaciones. No, o sea, el diseño es de Luciano Burba. Pero la verdad no me acuerdo quién. Ese es el ruido de las publicaciones entrando en la clase. No se cayó nadie. Guarda las publicaciones. El diseño es de Luciano. Y la manufactura, porque es artesanal. Ah, se echa en. Una por una es de Laura de Marco, muy bien. Wow. Una artista y artesana. Para aquellos que no la conozcan, la caja es muy está bonita. Tiene un buen diseño, está muy buena. Sí, es una caja de MDF que tiene unas dimensiones semejantes a la de la revista, un poco más grandes para que se puedan mover por dentro. Y entra es muy importante que se mueva para los futuros números. Es que lo que quiero es que se sientan detenidos. Para que usted organice sus pequeños deseos. Claro, para que juegue al fichero de pequeños deseos y entre en una biblioteca perfectamente porque claro, parece un libro rígida, gordo. Rígida, claro, es como claro. Un diccionario. Y bueno, tiene unas perforaciones. Creo que ya habíamos contado algo de las cajas antes. Porque... Para que usted tome. Claro, entre su dedo pulgar y sus cuatro dedos restantes y deje caer las publicaciones en la caja. Volviendo a lo de arte política. Sí. Como en ese temita, la pregunta que nos ha hecho la invitada. A vos te la hizo. Para Luis tenemos otra. estamos tirando la pelota, nos pateamos la pelota esta noche. No, en realidad fue grato el enterarme del número y sorprendente y extraño también porque cuando sale el número y lo presentan en la casa 1234, Casa Insurgente, hacía poco que junto a Insurgentes, La Araña del Poner, un colectivo de Mendoza y Arte del Ataque, un colectivo de La Plata, habíamos organizado en Córdoba un encuentro de arte política, uh-huh. Un encuentro interprovincial, del cual justamente es... debatimos, se podría decir, o la idea era encontrarse a tratar esos temas junto a gente que estuviera trabajando desde el arte, vinculado a los espacios públicos, de distintas maneras, desde una visión bastante amplia, digamos. Y eran de algún modo los temas que se trataban en la revista. Puedo decir, digamos, como no tengo los textos frescos, digamos, que uh-huh. Hubiera sido interesante discutirlo, digamos, en ese espacio, o que el pequeño deseo hubiera participado de ese espacio, supongo que también hubiera sido lindo ese encuentro. Yo particularmente no los conocía y tampoco vivía en Córdoba en esa época. Bueno, por eso decía, digamos, porque eran de alguna manera temas que nosotros veníamos como carburando y pensando de alguna manera y obviamente, no sé si obviamente, digamos, pero... No compartíamos quizás todo lo que se comentaba en los textos, pero habría que ponerse a refrescar los textos, etcétera. Pero me parece que siempre es interesante, tanto que haya publicaciones, siempre me parece que es algo positivo, y dentro del arte quizás más, porque uh-huh. hay pocas a veces, y que se concentren justamente en cuestiones de texto, digamos, que los artistas participen escribiendo, hablando, diciendo, claro. Y que no se siga como manteniendo la idea de que la obra habla por sí sola, digamos, siempre me parece que es algo interesante, digamos, en ese sentido me parece buenísimo la existencia de Pequeño Deseo, y que ya es un acto político para mí, y después el número de arte político, bueno, habría que... ponérselo a leer y discutirlo más en profundidad, digamos, en otro momento. Claro. Una cosa que no dijimos, que no es una particularidad propia del Pequeño Deseo, es que no hay ilustraciones de los artículos. Si bien el diseño por ahí inserta algunas ilustraciones y demás, sí, es del estilo tipo Ramona. ¿Por qué no? Nico va a contestar esa pregunta. No, o sea, no, porque no, no se dio, si no, o porque es una cosa planeada que no haya ilustraciones. Pensamos que no tuviera... Queríamos que hubiera mucho texto y además por el tipo de impresión que tenemos, como que nos da para una ilustración muy definida, para imágenes. Una de las características, otra de las importantes características que tiene la revista, que siempre hablamos que es un poco un acto político, es que la revista se autosustenta. O sea, lo que se recauda vendiéndola es lo que sustenta los gastos de impresora, de papel y otros gastos que puedan surgir de sacarla. Entonces, hay una relación o un equilibrio que a mí me parece que es muy bueno entre el precio de venta de la revista y el costo. ¿Cuál es el precio? El precio de 5 pesos cada revista. ¿5 pesos? Y es un precio muy bueno porque mucha gente la compra. Claro, claro, obvio. ¿Cuánto valía la primera, te acordás? 2 pesos. 2 pesos. Sí, pero yo una vez no la compré porque era muy cara. ¿Era un Pequeño Deseo o Los Criollos? Claro, no me acuerdo. O no iba a comer la pizza. Sí. No, y como que la caja del Pequeño Deseo, por ejemplo, nos ha servido para responder. Pudimos comprar una impresora nueva cuando se robaron la que usábamos. Y ahora estamos ofreciendo también a los colaboradores en concepto de honorarios, no mucho dinero, pero algo. O sea, algo que antes no hacíamos. Bueno. De a poco vamos pudiendo. Está bueno. Entonces, creo que eso es un factor, por ejemplo, para no insertar ilustraciones en el diseño. De todas maneras, creo que no es un a priori. O sea, se puede, si hubiera una necesidad muy grande de que apareciera algún gráfico o alguna ilustración, se podría claro, manejarlo dentro de las posibilidades de impresión, ¿no? Uh-huh. Sí, aparte eso, lo que decías de la revista Ramona, que es interesante esa experiencia, uno Pequeño Deseo, una revista de arte visual, digamos, que no tiene ilustraciones, digamos. Porque muchas veces también otras publicaciones que hay, porque hay muchas en realidad publicaciones, me refería a este tipo, hacen eje en la imagen, digamos. Claro. Y me parece que eso es interesante. Sí, y pero además muchas veces funciona como un limitante. Me parece que muchas revistas que podrían existir no existen porque sería muy caro imprimirlas. Bueno, salvo, o sea, hay revistas que se resuelven bien en la web y que existen solo... Es que sí, porque si entras a reproducir obras, por ejemplo, si no es de buena calidad, no tiene sentido hacerlo. Y también es como, desde uno piensa una publicación, por ahí es como que el cliché de si vos haces una revista de arte visual, uno puede suponer que tiene que tener reproducciones de imágenes, y por ahí justamente es la posibilidad de armar otros juegos, otro tipo de recorrido, digamos, una revista de arte visual. Y es interesante. Sí, es válido. Reproducciones de obras hay muchísimas en la ciudad, a pesar de que no haya publicaciones, porque se imprimen muchas postales a color y demás de cada muestra que se hace. Sí, claro. Entonces, si bien es más caro, no es una carencia que haya, me parece. Claro, no. Y aparte que tampoco se me ocurre por ahí que solamente una limitación económica es lo que puede llegar a hacer decidir que una revista tenga imágenes o no, digamos, sino que... Sí, en un primer momento, bueno, había un chiste que era como que era más político que no tuviera imagen. Sí. Y así que nosotros, mientras peor nos sale la impresión, decimos que es más político. Es más político. Sale con poca tinta. Che, ¿y me quieren contar del próximo número que ya casi sale? Sí. ¿Quieren contar algo particular? Acá todos ponen cara de pavor. ¿Mi hijo, querés contar algo? Oh. No, contá vos que escribiste la editorial. Bueno, Este, por primera vez la editorial no está firmada en esta revista. Pero ya sabemos que la editorial... ¿Y falta qué hace? Tanto discutimos para que Nico lo dijera la verdad. Para que quede grabado. Sí, ahora lo va a saber cualquiera que lo escuche en el blog. Lo de la editorial. Contanos. No, bueno, la idea de dejarlo del eje temático era algo que veníamos charlando con el Nico antes de que entrara la Vicky a trabajar. Y tenía que ver también con probar a ver qué reformulaciones podían hacer crecer más a la revista. O darnos nuevas ganas o lo que sea. Podríamos decir que la Vicky precipitó ese proceso con su llegada. No. Si dejaba de haber eje temático, estuvimos como bastante tiempo discutiendo cómo estructurar los números de este año. Entonces empezamos con una estructura como la del año pasado, con la idea de hacer 4 números en el año. Y realmente no sé cómo, pero con muchas charlas detrás, pensamos que por ahí estaría bueno, y personalmente yo pienso que el trabajo editorial tiene mucho que ver con trabajar, o sea, no dejar o que no se caiga en un espacio perdido lo que se viene haciendo atrás. A mí me da la sensación de que muchos de los que escribían en la revista a veces no la conocían de antes, otras veces la conocían pero la habían leído poco, y muy pocas veces sabíamos lo que pensaban los colaboradores después de que veían la revista impresa. Entonces yo tenía como la necesidad, me parece que también Nico, de tener alguna devolución o relectura sobre cómo queda el número finalmente. El año pasado fue la primera vez que hubo una columna fija, los 4 números que escribió Antonio Galeano. Él vive en Barcelona y nos comunicamos todo el tiempo por correo electrónico. Y él iba acomodándonos una devolución, le mandábamos todos los textos y él iba como mandando devoluciones de cómo había salido el número, del grupo general de artículos. Así que para este número 18 pensamos en la estrategia o la propuesta de relectura desde dos puntos. Invitamos a 3 colaboradores a escribir, pidiéndoles que hicieran relectura de algún número anterior, que por ahí vieran la relación entre el eje propuesto y qué se había escrito. Era como bastante abierta la invitación, pero la idea era que vieran el índice de todo lo que había salido y eligieran qué les interesaría como releer, y a partir de la relectura hacer el artículo. Pero además les pedimos que el artículo fuera en 2 entregas, que la primera entrega era para este número 18 y la segunda entrega para el número 19. Entonces también está como el ejercicio de escribir el primer artículo, que no sé si se cumplió perfectamente porque queda como en la voluntad de cada uno de los que escribe, pero escribir el primero y después recibir la revista y leer todos los artículos juntos y después escribir el segundo. Entonces, bueno, con todas esas ideas o pequeños condicionantes tratábamos como de tratar de profundizar los temas, que en lugar de todo el tiempo mudarnos de tema e ir cambiando de tema de número en número, profundizar algunas cosas que por ahí me parece que las ameritaban. ¿Esa dinámica la tienen pensada para los otros 2 próximos números también? Sí, pero con otros colaboradores. Claro. Y este año va a haber 2 columnas fijas. Sigue la de Anto, desde Barcelona, y además lo invitamos a Andrés Cabeza a que hiciera una de acá de Córdoba. Sí. Andrés nos propuso 4 columnas sobre valoraciones, ¿no? Entonces va a ir como proponiendo distintos aspectos de las valoraciones en cada número. En este 18 habla de las valoraciones en términos de premios y castigos. Andrés, no sé si lo podés presentar para los oyentes que no saben bien quién es. No, o sea, Andrés Cabeza es un docente de la Escuela Figueroa Alcorta y también es de Jan Funes, que bueno, él colaboraba en las antiguas publicaciones de la casa, entonces bueno, pensando en todo esto de las relecturas, también pensamos en recuperar a Andrés que volviera a escribir desde el hoy, digamos, pero también pensando un poco en aquellos aportes que hacía la publicación vieja. Y para los curiosos, los otros colaboradores de este número son Mariana Panceta, que también es docente en La Figueroa, en el trayecto pedagógico. Es historiadora, pero da historia del arte. Lucas Despósito, que es artista y es estudiante avanzado de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional, y ha estado como en varios colectivos de artistas y además trabajaba conmigo en la Subsecretaría de Cultura de la Universidad, es montajista, hace muchos montajes de muestras. Y Martín Cristal, que es escritor. Escritor, tiene un blog. Tiene un blog, Pez Volador. Y acá dice que sus libros más recientes son La Casa del Admirador y Mapamundi. Así que eso es. ¿Cuándo van a presentar el número? ¿Tienen fecha? No, la tenemos que definir, pero posiblemente en 15 días. Claro, el 26 de junio, semana. Ya vamos a estar anunciando. Buenísimo. Prontamente. ¿Hay algunos mensajes? Sí, sí. Por favor. ¿Mensajes? Nos escribe Rodolfo Valentino diciendo que yo, Ana Sol, discrimino a los muertos vivos y que no lo nombré entre los oyentes de la radio. Perdón. Rodolfo Valentino. Rodolfo. El actor. Y después tenemos acá dos interesados en conseguir las revistas gratis. Pero, ¿dieron la respuesta? Dieron la respuesta. No la digas. Sí, no voy a decir, solo voy vamos a decir. Vamos a esperar hasta el final. Sí, sí, vamos a esperar hasta el final. La respuesta de las puertas. Pero solo voy a adelantar que uno de los participantes rectificó su respuesta. Primero dijo un número y después dijo, no, corrijo, digo otro. Así que, Repitamos la... La pregunta es, para los que quieren un número del Pequeño Deseo, ¿cuántas puertas hay en Casa 13? Bien. Y para los que quieren un descuento para el Pequeño Deseo, tienen que contestar de qué película, o de la banda de sonido, de qué película es el tema del Pequeño Deseo, que ya está por salir. Bueno. Gracias, igual se quedan acá, vamos a rotar invitados, y nada, seguimos acá, con música. Thank you. contar algunas cositas de la casa? Sí, cómo no. ¿Querés contar...? Empiezo acá. Tengo entre mis manos un tarjetón amarillo que dice Save the Date. Y es el flyer de difusión del Encuentro de Gestiones Autónomas que están organizando Curatoría Forense y Casa 13, principalmente, y además la Secretaría de Cultura de la provincia. Cuenta con el aval de la Secretaría de Cultura de Nación y de la Subsecretaría de Cultura de la Universidad. O sea, todas las culturas involucradas. El Encuentro de Gestiones Autónomas de Artes Visuales Contemporáneas es una propuesta que armaron Jorge Sepúlveda, Ilse Petroni, Aníbal Huede y Alejandro Londero, y lo van a realizar acá en Córdoba entre el 30 de junio y el 3 de julio del 2011. La propuesta de ellos, yo cuento un poco porque si leo acá todo derecho no se va a entender, pero la idea es hacer como un encuentro de proyectos de gestión autónomos del interior de Argentina. Por eso lo querían hacer acá en Córdoba, para no hacer como la misma lógica de siempre, que viajen todos a Capital. Entonces invitaron a 14 o 12 gestores de distintas ciudades de Argentina. Participan en total 9 provincias, aunque de varias provincias vienen gente de 2 ciudades, como el caso de Bariloche, General Roca de Río Negro, y Rosario, Santa Fe de Santa Fe. Y van a hacer mesas de debate, presentaciones de portfolios de los gestores, talleres prácticos, almuerzos de trabajo y actividades públicas. Pueden participar del encuentro artistas contemporáneos, gestores culturales, investigadores e historiadores de arte, curadores, galeristas, coleccionistas y público en general. Algunas de las actividades requieren inscripción previa, como es el caso de las mesas de debate y la presentación y de los talleres prácticos, y otras son públicas, como las presentaciones de portfolio. Así que toda la página de internet. Sí, ¿cierto? Porque toda la información está en www.encuentrodegestionesautonomas.net. Buenísimo. ¿Qué es un gestor en el caso del arte? Puede eso, una pregunta muy difícil. Para no decir que es un artista contemporáneo. ¿Qué es un gestor? Es el que hace los trámites, el que se lo toma en serio. Bueno. La otra cosa que vamos a contar es lo que va a pasar este próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Casa 13. ¿Qué va a pasar en Casa 13? Según dice el flyer que anda circulando, va a estar la brasilera Flavia Paiva en Casa 13, hablando de alguna performance que ha hecho en Sao Paulo, y a la vez se va a mostrar el registro fotográfico, entiendo, de una acción que se hizo aquí en La Cañada, en la que participaron la argentina Patricia Marioli y Camila de Paz, que es brasileña. Bien. Eso a las 5 de la tarde, el miércoles, aquí en Casa 3. Y es toda la información que tenemos. Es lo que tenemos. Pasaje Revol, esquina Belgrano. Que no es poco. Muy bien. Y bueno, vamos a poner un poco de música para presentar a nuestro próximo invitado. Bueno. Y volvemos. Listen. mío! Este tema era un poco para desmentir que habías traído lo de Elton John. Estuvo brava esa. Te costó salir, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Hola, Paulo Ahumada, bienvenido a Casa 13, más allá que ya te saludamos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir, por hacer el esfuerzo de salir temprano de tu trabajo y venirte. Bueno, en realidad nunca con esfuerzo salí temprano de trabajo. Yo pensé que iba a decir que sí. Bueno, para aquellos sí, que no lo conocen, Paulo es la cabeza de Departamento 6, ¿sí? No, más bien no. Bueno, sos el más visible de todos, o sea. Bueno, eso sí, eso es inevitable. Como el gerente, como el gerente general de Departamento 6, ¿no? ¿Tampoco? Tampoco. Vamos a entrar en el gerente, en gestor, vamos a empezar a marcar. No, podríamos decirlo así. Soy el que paga el alquiler, junto con Mónica. Ya está. Una respuesta. Pero perfecta. Departamento 6 es otra cosa, es como, a ver, como mucho más colectivo. ¿Quiénes son? Bueno, es impreciso poder definir quiénes somos. Somos un grupo de gente que tiene ganas de hacer cosas y que se encuentra siempre atravesado por esa cosa de que hay actitud, hay ganas, hay energía y, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, tratamos de hacer lo que se puede y bueno, generar ahí darle vida, como se dice ahora, a un proyectito así. Cosas como lo que pasó, como un pequeñito deseo. Como lo que pasó el fin de semana, ¿no? Sí, bueno, eso no era tan pequeñito. Siempre empieza como una cosa austera y después se empieza a agrandar y agrandar hasta que termina una bola. Mira, muestra colectiva en la que había cuántos artistas. Y hasta que yo llevaba la cuenta eran 35. 35 artistas visuales y además, bueno, todo. ¿Cuántas bandas tocaron? Y entre viernes y sábado fueron como 9, una cosa así. Sí, era una especie de mini Woodstock. Claro, un festival. En Córdoba, claro. Y hubo una especie de charla, una especie de performance. Y todo es una especie de ahí. Qué guay. Sí, porque es difícil clasificar lo que se hace, porque lo que se hace no responde a una cosa disciplinar, sino, bueno, la gente tiene una formación, proviene de un palo, pero no solamente actúa o acciona sobre esa disciplina, sino que, bueno, tiene como otras inquietudes. Bueno, esas otras inquietudes es como que... Claro, es algo como que, por lo menos yo que la presencié este viernes y sábado, la muestra, es algo como que se vive, digamos, es algo que está, que hay el movimiento, no es una cosa como quieta, sino que es algo que transcurre, esa sensación la que tengo, digamos, ¿no? La estoy en el trayecto de esas horas, que de esos días, digamos. Es como un conjunto, yo sentí esa sensación, digamos, no es una cosa de... no va a decir, bueno, voy a ir a ver particularmente esto, sino que funciona toda una cosa muy a nivel de conjunto. Bueno, usted lo entiende mejor que nosotros. Tal cual. Tal cual, es eso. Funciona con esa cuestión de vivir la experiencia. Y recientemente nos hemos encariñado mucho con esa palabra. La experiencia, la experimentación, la cosa que implica un movimiento y una actividad. Y sin saber exactamente qué es lo que va a salir de eso. Y bueno, lo que sale es lo que se ve. Así que bueno, entre esa cosa medio que cuesta definir un poco, que es un poquito de esto y un poquito de aquello, hubo una especie de junte o rejunte, o no sé cómo se lo puede llamar, de gente que proviene de distintas ramas del arte y de la parte del pensamiento. Entonces, bueno, se arrancó con una cosa tranqui en ese sentido. Hay que estar quieto y callado. Pero, claro, no es tranqui para nada en la cuestión del contenido que se labura en esa especie de charlas. Entonces, bueno, era como bastante movilizador y, bueno, y es como que es, ahí se preparó un poquito el terreno para lo que venía después. Estuvo muy bien, a mí yo el momento que estuve me pareció que estuvo muy bien. Y es eso que decís vos, ¿no? O sea, empezar como una aparente tranquilidad e ir moviendo hasta algo que yo no vi porque me fui temprano. Pero como venía, me imagino que haber sido mucho hizo bien, hizo rollo. Bien, ¿eh? No, venía. Sí, es como que inicialmente, antes que apareciera el departamento 6, había una cuestión de capricho en generar en el departamento una situación de cambios climáticos, jugando con las luces y el mobiliario que había, que era muy escaso, por cierto. Era más, claro, material que provenía de reciclado. Sí, es lo que provisto por la naturaleza urbana. Y jugar con eso, bueno, podemos generar un clima íntimo, bueno, ponemos un poco de luces así, y bueno, ahora no queremos más eso, ahora ponemos esto otro, bueno, sí. Y la cosa era, no se iba modificando, o sea, no es que se anulaba una cosa para que aparezca la otra, sino que todo iba funcionando de modo simultáneo. O sea, podían encenderse todas las luces a la vez, o por sectores, por pedazos, por partes, un rato esto, un rato aquello, y básicamente esa cosa se fue trasladando a la muestra que hacemos, las actividades que hacemos, de algún modo. Se inicia con una especie de ambiente un tanto tradicional, ortodoxo, para lo que son las exhibiciones de artes visuales. Y a medida que va pasando el tiempo, las luces se van bajando, empiezan a aparecer colores y empieza a aparecer música y empiezan a aparecer los lobisones. Bueno, aparecen muchas cosas ahí. Bueno, eso. Es como la naturaleza del departamento 6, ¿no? Esa cosa experimental que se va moviendo todo el tiempo. Me parece que se la reconoce un poco por eso el espacio, ¿no? ¿Por los lobisones? Por eso también. No voy a opinar de los lobisones. Sí, no aclaremos que cubre ese. Sí. Estamos bien, ahí la crecemos. No, no. No, es más, porque cuando uno los nombra, los está llamando. Sí. Y cuando los llama, vienen. O sea, si vienen sin que los llamen, imagínense si los está llamando. Claro. Y después no se van. No. Es el lobisones mejor y parte. Los vampiros tienen los vampiros. Claro, hay un... Sí, hay como una cosa. Sí, bueno, en fin. ¿Cuántos años tiene Departamento 6? Departamento 6 tiene unos 5 años y pico. Apareció por un diciembre de 2005. Como comentábamos alguna vez, que bueno, era a partir de esta cosa de la necesidad y la energía de querer hacer algo, y por esta situación de capricho, si se quiere, sí, de resolver una exhibición de arte visual de un modo no tradicional, incorporar otras cosas, otros elementos, y como que bueno, esos otros elementos no están aceptados, no puede ser. ¿Cómo va a dar una exhibición con todo esto? Si ya solo con las piezas visuales es suficiente. Pero bueno, el capricho fue más fuerte. Minutes. perdón, un pequeño corte, pero acá estamos de nuevo. Pablo, la pregunta era, ¿cuántos años hace que está...? Ahí va, sí, estamos ahí desde noviembre de 2005. Y una cosa importante que bueno, no quiero que parezca en absoluto algo obsecuente, pero es así. Lo mencionaba recién a Andrés Cabeza. Andrés fue... tuvo la gran mala suerte de iniciarse en la docencia con el sujeto este y otros más. Y bueno, cuando daba clases en Funes, llevaba material desde aquí, desde el Goethe Institut. Y bueno, nos contaba cómo era esta cosa de Casa 13, de qué se trataba, más o menos. Y nos quedaba esa cosa ahí picando a ver de qué onda, de qué se trata. Por otro lado, también con Walter Páez y Gustavo Goldes, ambos artistas plásticos también. En ese entonces Gustavo era el director de la Escuela de Artes de Don Funes. Y ellos habían conformado un grupo con Federico Schultz y otro personaje del mismo calibre, y Walter Páez, eran cuatro también. Y por la apertura de democracia, ya en el año 83, habían tomado, porque era así, ya en medio de squatter la cosa, ocuparon un departamento y la obra se produjo en ese lugar. Y trabajar en equipo, bueno, Walter Páez, cuando empezó a observar que con otro amigo, Pedro Ponce de León, que todavía vive en la ciudad de Funes, también había como un desborde energético y no se sabía qué hacer con todo eso. Walter me decía, ¿y por qué no se juntan en la guardia juntos? Preparan las cosas para la escuela, arman un grupo, producen cosas. Y con Pedro dijimos, bueno, ¿y por qué no? Así que bueno, empezamos a juntar a laburar, bueno, pero muy buena onda en todo sentido, en la cosa humana, en la cosa profesional, no sé si se llama lo profesional, cuando uno estudia. Uh-huh. Bueno, la cosa es que hubo una interesante empatía y por el año 96 hicimos un grupo que se llama Grupo Bitácora. Y también éramos cuatro, tres estudiantes de arte y un escritor autodidacta. Por el año 97 hicimos la primera exhibición. En el fondo son otros tiempos. Claro, va mucho más lento. El arco iris era blanco y negro, imagínese, está atrasado ahí. Entonces, bueno, todo con calma. Y por más que uno tuviera apuro, los otros están súper calmados, así que es lo mismo. Hay que regular en la velocidad del lugar. Así que bueno, hicimos ahí esa primera experiencia. Después, bueno. ¿Y cómo fue recibida? Y fue una cosa muy extraña. ¿Qué fue? ¿Una muestra? Era una muestra, donde había texto y había obra visual. Paisaje, me imagino, siendo de Don Funes. Tradicional es el paisaje. Exactamente. Es más, casi todo lo que se había visto hasta ese momento respondía al paisaje. Y lo que llevamos nosotros no tenía nada, absolutamente nada que ver con el paisaje. Y fue hecho ahí en el Salón Parroquial, que como el único lugar que apto para hacer una exhibición. Uh-huh. Y claro, era una situación un tanto extraña. Sí, no sé, es más que bizarro. En ese lugar la gente acostumbra salir de misa el domingo por la tarde y dar una vuelta por la plaza, o varias. Uh-huh. a pie, caminando, claro, como claro. Sea, pero... y la costumbre se mantiene. Sí. Se haga frío, calor, no importa, pero claro, claro. Es un rito. Y claro... como veían que había actividad ahí, salen de misa y pasaban por el salón parroquial que estaba pegado a la catedral. Y bueno, una gran sorpresa, claro, así que no entendí nada. Claro. Y bueno, es más o menos el recuerdo que tengo de esas caras, más o menos, el recuerdo que me queda de las muestras de departamento, o sea, es una cara que no se sabe si es de sorpresa, de susto, de no, no sé, de muchas cosas a la vez. Así que, no, bueno. Y eso fue como una primera experiencia, bueno, una experiencia más temprana, por lo menos, que departamento 6, y se vincula de alguna manera en tu historia, digamos, con la escuela, la necesidad o la idea de generar otro espacio, crear otro espacio. Tal cual, porque al poquito tiempo, bueno, por una situación ahí, desafortunada, por un lado y afortunada por otro, consigo hacer una media emancipación, no era del todo. Mi papá me presta una casa que estaba a la venta, que sé yo, que era de su padre, así, bueno, no quería conservar más eso. Y bueno, en ese tiempo estuve viviendo en esa casa, y a la semana que estuve vino a convivir, a sumarse al delirio ese, este sujeto, Pedro Ponce León. Sí. Y en 10 días hizo honor al nombre original, que era La Posilga. Bueno, y en ese lugar funcionaba la cosa como una muy pequeña comunidad. Sí. Y que tenía ahí un tinte de, bueno, no solamente de compartir, sino que había toda una posición de por qué hacerlo de ese modo. Y en el momento que puedo disponer de un espacio, no del todo, pero casi, sí, con la complicidad de Mónica Montes, uh-huh, y dos amigos de la secundaria, uno de la secundaria y otro de la primaria, de allá de Don Funes, Marcelo Cativo, Nelson López, que nos encontramos en un momento viviendo todos en un departamento. Refleja un poco el espíritu original, pero no tanto, o sea, estaba domesticado porque había que cuidar un poco la forma. Claro. Esa gente, bueno, está todo bien, somos amigos, pero bueno. Pero ellas estaban emancipados. ¿O seguían en la... No sé. No me animo a decir nada. Bien. Suspendo el juicio, como dicen los filósofos. Y bueno, uno de ellos viajaba todos los fines de semana a Dian Funes, el otro se quedaba a veces, otras veces no. Y bueno, entonces en un momento, a lo único que se quedaba, no le preguntamos, le dijimos de una: che, Marcelo, vamos a hacer una muestra. Así, bien a lo guapo. Y Marcelo dice: bueno, ¿ven, chicas? Claro. Ya está. Y bueno, hagamos una fiesta. Bueno, dale. Y bueno, ya así salió. ¿Y el nombre ya estaba ahí? ¿Ya? ¿O todavía no surgía? No, eso estuvo, creo que fue lo primero que estuvo. Ajá. ¿Una historia de ese nombre o simplemente sucedió? No. Era... En realidad era el tercer nombre. Ajá. El primero era... cuando más o menos terminamos de acomodar el departamento. Sí. Dijimos: che, está bueno esto. Che, está bueno. Y bueno, empezamos a invitar gente que venga. Nosotros lo pasamos bárbaro. Bueno, porque cierto es mezquino. Claro. Bueno, compartamos un poco la casa. Bueno, el primero se llamó El Cairo Bip Bip. Era super VIP, era tan VIP que estábamos nosotros dos. VIP, pero con B larga era. Claro, y el logo era el coche camino caminando, corriendo por las pirámides de Egipto. Como un merecido homenaje al... bueno, no sé cómo se llama. Al Cairo, que estaba en la zona de lava. Ese fue el primero. Sí, y después de eso se llamó el Club Rastafari. Porque sí, así medio caprichosamente. Ah, bueno, pero había alguna movida a Rastafari, me imagino. Y se curtía la onda Rastafari. Y la filosofía Rastafari tampoco rescataba. Claro. No, no existen los dogmas, claro, claro, para nosotros. Claro, hasta no, ahí. Sí, no, no, no, no somos fundamentalistas, bien, para nada. Y bueno, ese como que duró poco y rápidamente se empezó a hacer una cosa más concurrida. Y ahí salió la denominación de Departamento 6. De hecho, la primera vez que salió, creo que fue escrita. Yo trataba de hacer una pintura y Marcelo Acote no decía nada, que no tenía nada que ver con Departamento 6 ni nada por el estilo. Sí. Y dice, no, ahí dice Departamento 6, no, Marcelo, mira, dice esto. No, no, ahí dice Departamento 6, pero no, así no. No. Bueno, así de porfiado, como, sí, como Chango el Monte. Y decía el Exo 05. Pero él veía el Departamento 6 con una convicción, claro, claro, terrible. Y el Exo 05 era de Lexotanil, 5 miligramos. Bueno, jugando con eso. La asociación no le podía creer. Así que, ¿y a dónde ves el Departamento 6? Acá, mirá. Entonces, bueno, transformo los números. ¿Qué es el? Bueno, está bien. Pareció. Sí, así que no, me corregí la pintura y le agregué lo otro. Este, y quedó, por eso esa pintura está, sí, siempre colgada. Creo que es la única cosa que no se saca. No se mueve. No, ese y el cartel de la letrita del oculista. Sí, claro. Se mantiene. Esos, sí, son los únicos fundamentalismos de Departamento 6, podemos. Sí. Ah, y falta el Dani. El Dani es una prótesis de dentadura con rastas. Sí. Este, que apenas lo hicimos. Este es el Dani. Y quedó ahí. Y estaba el Dani en un altar al lado de Luca Prodan. Así que bueno, eso es como lo, claro, lo único que se podría considerar sagrado. Claro, claro, feliz, pero que sí, tampoco es tan patán. No, no, no. Se llegó el momento, se saca, sí, sí, sí, sí. Sí, es como que las cosas van teniendo como un tiempo, dicen, bueno, esto hay que seguir, lo vamos dejando, lo vamos dejando. Hay cosas que no funcionan, bueno, esto ya está. Ya tuvo, bueno, su tiempo, esas cosas sacamos. Son las que le fueron dando la imagen al Departamento 6, ¿no? O sea, hoy por hoy el Departamento 6 es un espacio más del arte de Córdoba. Y bueno, muchas gracias por decirlo, porque está todavía adentro, es difícil poder dimensionar. Es que uno a veces trabaja, funciona, y lo hace de, como decís vos, porque es lo que quiere hacer, lo que le gusta, por placer, por los amigos, por todo, y en el tiempo se convierte en un espacio, ¿verdad? Que es una referencia, buena o mala, no sé, pero es una referencia. Y sí, está bueno eso, ¿eh? Y surge por eso, por esa cosa de compartir, y se mantiene por eso también. Creo que la cosa más fuerte tiene que ver con esta cuestión de la amistad. Aunque no exista la amistad, pero funciona de ese modo. Es como que jugamos a ser amigos por un rato. Y a veces, bueno, ese juego termina siendo real, termina siendo amigos, otras veces no, pero siempre queda buena onda. Básicamente es eso. El resultado, se lo dejamos a quien puede estar ahí, pero para nosotros lo importante es que funcione por ese lado. Y por esa razón también es como que van saliendo nuevas cosas de poquito, le vamos dando. Bueno, algo semejante a lo que hacen ustedes acá. Pero bueno, con mucho menos tiempo de no, experiencia. Por eso te decía, o sea. Aunque este nosotros llevábamos un poco de experiencia. Hay que admitirlo. Está bueno. Pero mira, no, pero que te casas bueno, tres y luego la abuela. Claro. Siempre sí, son maneras, claro, de ir aprendiendo, digamos, de que uno no. Por ahí no empieza de cero, digamos, sino que siempre hay otro. Claro, referentes. Siempre referentes. Claro. Claro. Sí, tal cual. Por ahí cuando escuchaba cómo funciona el trabajo en un pequeño deseo, cómo laburan, los problemas que tienen, sí, es más o menos, claro, lo que nos pasa a todos. O sea, si quieres hacer algo en este lugar. Sí, tenés que autogestionarlo como lo hacemos todos. Absolutamente. Es muy difícil pensar que alguien más va a golpear la puerta, alguna de las puertas de la casa. Miren, muchachos, ¿qué les hace falta? Es muy difícil. Y si pero pasase, no es imposible. Sería muy extraño, creo, ¿no? ¿Cómo ves vos? Que te golpeen la puerta del departamento 6 y te digan, bueno, ¿qué te hace falta? Bueno, como espacio cultural, digo, ¿no? No como... Bueno, en realidad nunca pasó nada semejante, pero algunas otras cosas parecidas sí. Pero eso pasa también por el trabajo, porque hay mucho laburo puesto. O sea, no es porque sí, no es casualidad. Claro, ¿no? O sea, no es que alguien me vea, mira, acá debe haber algo, vamos a preguntar. No, no, artistas. Claro, es tal cual. No por ese lado. Pero, bueno, está bueno hacerlo. Está bueno poner el cuerpo y... Cuando es autogestionado, lo más copado, me parece, es que uno puede tomar las decisiones por qué camino quiere recorrer. ¿Y cómo ha sido la experiencia, digamos, de sostener un espacio autogestivo, digamos? Es decir, ¿tienen una conclusión, balance, digamos, de eso en estos años recorridos? Y como balance son 30.000 mangos en alquiler. Claro, sí. Sí, dejando de lado el dinero. Sí, 6.000 litros de cerveza. Claro, es todo por miles. Sí, no se puede creer. Y ha pasado por unas cuantas cosas. Seguramente acá también pasará algo semejante, o habrá pasado alguna vez. Bueno, la cosa funciona por la institución. Si lo pensemos por un segundo como una institución, la institución funciona con las personas que están ahí. Y si las personas le ponen onda, le ponen garra, le ponen laburo, va para adelante. Aparte, en las experiencias autogestivas, me parece, que es un espacio que estamos hablando, no, el sostén no se da por inercia, que cosa que a veces sí pasa quizás con otras instituciones, digamos, estatales o privadas, etcétera, donde a veces, bueno, son como muy distintos, digamos, en ese sentido es como un trabajo constante, digamos, el hecho de sostener un espacio, supongo yo, digamos. Y sí, en el caso que estás citando, en el Estado, la diferencia fundamental es que todas las personas que intervienen ahí reciben un sueldo, claro, para hacer ese laburo. En la cosa esta autogestionada, bueno, al menos para nuestro caso, no funciona ese modo. O sea, se hace y no hay honorarios. Y si se puede rescatar una moneda, no va para conceptos de honorarios. Entonces es utilizar el dinero para tratar de hacerlo un poco mejor. Y no tener que sacar de nuestro bolsillo. Que de hecho, bueno, ahí viene funcionando de ese modo. Para mí es importante poder contar todas estas cosas, digamos, y las experiencias autogestivas, en el sentido de que a veces como que se naturalizan, digamos, el hecho de cuántos espacios existen, digamos, y no es sencillo sostener un espacio y que permanezcan en el tiempo, digamos, algo que realmente siempre presenta dificultades, digamos, no existen naturalmente, pues, de alguna manera, porque el aire es gratis, digamos. Pero existe por eso, por la onda, por la energía, claro, por la... Por algo que está cohesionando a la gente que participa en eso. Y una cosa que está buena es que estas cosas dan como una pauta que se lo ve tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Y efectivamente, cualquiera lo puede hacer. Lo único que se necesita es tener la apertura de poder decirme una hora a la puerta de mi casa y que venga el que quiera venir. Claro. O sea, es más más difícil tomar la decisión que hacerlo. Así que, bueno, a todos aquellos que están escuchando y que están dudando, claro, hágalo usted mismo. Vamos con un poco de música y vamos. Recuerden que está en pie el sorteo. Sí, por favor, los que quieran un número del Pequeño Deseo, se está sorteando a través de una muy complicada pregunta: ¿cuántas puertas tiene Casa 13? Y la opción B es... El tema que pasamos, el tema del Pequeño Deseo. ¿A qué película pertenece? A la banda de sonido de qué película pertenece. Seguimos en 13. Chúcaro viene por el nombre de un proyecto que fue rechazado porque era como un requisito sine qua non que hubiera un curador. Y como no tenían curador. No, de hecho, ya hace un par de años que venimos pidiendo que venga el curador. Así se llama una de esas cosas disparatas que hacemos ahí, en el Lepto 6. Y bueno, el curador todavía no vino, así que dijimos, no, curador no. Pero lo esperan. Claro, pero estaba bueno el concepto de las cosas que se venía manejando ahí, así que en un momento estábamos por hacer una muestrita en esta estancia jesuítica de Carolla, y veníamos con la idea de hacer algo que tuviera un formato periódico, pero periódico antiguo y bien antiguo, tan antiguo como esos que se pegan en un muro. Sí. Y no sabíamos cómo resolverlo, hasta que, bueno, no, como con muchas cosas que suceden ahí en el Lepto 6, están las ganas de hacerlo, está la idea y hay algún problema técnico, hasta que viene un tercero y dice, bueno, esto lo podemos hacer de este modo, y hagámoslo, bueno, dale. Y bueno, y arrancamos con eso. Le pusimos el mismo nombre, Chúcaro, el Chúcaro. Aparte por la connotación que tiene, y en un esfuerzo muy grande de tratar de encontrar algo que hubiera en común entre los personajes que habitualmente laburan en el departamento 6, y casi como que no había nada. Lo único en común era que todos somos Chúcaro. Entonces, bueno, llamémoslo así. Así que, bueno, salió el Chúcaro Gaceta Multisensorial como una especie de juego, apropiándose de la estética del periódico para hacer la promoción de una muestra, y que fue el mes anterior a la muestra. Y el mes, cuando iba a hacer la muestra de ese mes, decidimos continuarlo. Fue justo para la época que estaba súper candente toda esta lucha que había por la sanción de la nueva ley de educación, y el Chúcaro era como un espacio justo para hablar de eso, hablar de eso que decía Lucas Perón, mejor no hablar de ciertas cosas, mejor sí hablar de ciertas cosas. Y bueno, le fuimos dando mecha, y como el problema continuaba, daba para seguir la noticia, y seguimos haciéndolo, y ya medio que nos enganchamos y empezaron a aparecer contenidos y que no cabían en uno solo, así que tomamos la decisión de seguir haciéndolo. ¿Y tiene una periodicidad o...? Sale todos los meses. Eso es lo único que podemos decir a ciencia cierta. No sale nunca el primero de mes, sale cuando quiera, porque es Chúcaro. y tiene su versión digital. ¿Te acordás la página? Es algo así como el chúcarogacetamultisensorial.blogspot.com. Wow. Sí, pedazo de nombre. Y bueno, no podéis ser menos. Y esta cosa es bueno, de lo multisensorial, que por un lado está el sentido de lo visual y lo táctil en la cosa del papel, y esta otra cosa, un sentido virtual en cuando circula por la web, además de imágenes y videos, ese tipo de cosas, ese tipo de formatos. Entonces como que apuntan a un formato de periódico un tanto poco ortodoxo, si se quiere. Bueno, también circula por el Facebook, y utilizamos todas estas herramientas que son gratuitas para hacer circular estas noticias, que bueno, algunas noticias son interesantes, son copadas, son para tener un segundo a ver de qué se trata, y otras noticias son como tienen otro tinte, un tanto más más cómico, más más de parodia, en algunos casos como un humor medio cínico, porque bueno, el chúcaro tiene como esa personalidad, opera con con ese sentido del humor propio del cordobés, de la capital, pero a su vez exacerbado en algunos puntos que rozan algo ridículo, como por ejemplo la noticia que se rumorea que Alan Faena va a ser curado. O que, bueno, Mirtha Legrand fue asaltada, y bueno, en realidad no sabe si fue asaltada o se dejó la llave puesta porque, bueno, el Alzheimer le fue una mala pasada. Bueno, bueno, eso convive junto a noticias como esta de la Figueroa al corta tomada, la Ciudad de las Artes tomada, bueno, así como para tener un poquito de todo. Y por otro lado, a su vez se combina con con una idea que viene laburándola, no sé de qué manera, pero se está procesando, de mi hermano Jorge Ahumada, también psicoanalista y magíster en administración pública, que ya ahí ya se puede ver el linaje de cosa, claro, sí. Multifacética, sí, sí, sí. Y prontamente doctor en ciencias sociales, o wow. Sea, toda una cosa afín. Y bueno, es psicoanalista, pero con formación de médico psiquiatra. O sea que no sé cómo funciona todo eso en una sola persona, pero parece que funciona. Que anda. Parece sí, funciona. Sí. Imagino que departamento 6 debe ser como su laboratorio. Y algo así, sí, algo así. Cuando por ahí se nos embrolla un poco la cosa, llamamos al gurú, al doctor Fasulo, como le llamamos en la intimidad. Fasulo, mire, ¿cómo hacemos acá? Muchachos. Es otra de las deidades que andan ahí por el departamento 6. Claro, pero esto vendría a ser como una cosa extraño, porque no hay imagen de Fasulo. Claro. Está la presencia, bien, como bien. Una especie de ánima o ente. Claro. Un Patricio Rey. Claro, una cosa así. Es más, ya estamos considerando que al lado de Luca Prodan viene el retrato de Fasulo. Claro. Bueno, y él tenía ahí como una inquietud, y un, no sé si pequeño deseo o gran deseo, de dedicarse alguna vez a hacer un laburo de editorial. Y empezó a hacerlo por internet, circula por correo electrónico, para poder suscribirse de alguna manera a la lista, mandando un correo a la dirección de él, y lo que hace es enviar una vez por mes tres libros en PDF, y vienen todos comentados, o sea, por qué seleccionó los libros, y bueno, una presentación de él analizando sus textos. Esa serie de entregas de ese material digital se llama Por Amor a los Libros, y bueno, esta cosa de difundir material, difundir información, difundir autores que no se difunden o tienen poca llegada. Eso de algún modo también influyó en la cosa esta de la continuidad del Chúcar, que apareció como una especie de juego y de parodia. Y uno, hay como un pequeño apartadito donde se está recomendando información de cómo obtener, supongamos, cómo se puede acceder a sitios de cine y poder ver películas gratis, o escuchar música online gratis, o cómo descargar programas o archivos digitalizados desde la web, siempre gratis, o sea, apuntando a socializar el conocimiento. Buenísimo. Así que, bueno, de eso se trata el Chúcar. El departamento C tiene su paquete armado. un paquete, sí. Y eso viene de ahí, desde la biblioteca. También. Bueno, en realidad... A ver, ¿qué es lo de la biblioteca? Y la biblioteca del departamento 6 es algo parecido a la misma lógica esta de... Bueno, tomamos una decisión, abrimos la puerta y que pueda venir cualquiera a curtir un poco de arte. En este caso es a curtir un poco de conocimiento, de... Bueno, conocimiento de cosas de las más diversas. Hay material a disposición ahí dentro del campo de las artes visuales, de psicoanálisis, de política, sociología, antropología, y algunas otras cositas. ¿Y literatura, por supuesto. ¿Cómo se accede a la biblioteca? La biblioteca tiene un blog. El blog, si no me equivoco, es biblioteca de TO6. ¿Y esos links igual los encontramos en el blog de departamento 6? Sí, naturalmente. Tal cual. Entonces ahí se está recomendando algunos textos que sí están en la versión en papel, sí. Otros que no están en papel. No son textos completos, no son libros completos, porque infringen la ley del copyright. Entonces, para evitar esa cuestión, es un fragmento, se presenta la cosa, y quien esté interesado, bueno, hay sitios donde se puede descargar o buscar el material completo. Bien. Y por el momento, una vez a la semana, se abre la biblioteca, que tiene el nombre de su sala de lectura. Ya todos sabemos cómo es la frase. Hay dos clases giles, los que prestan los libros y los que los devuelven. Claro. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, bueno, no se prestan libros, sino que se pueden consultar ahí. Perfecto. No es muy grande, no es la biblioteca mayor ni nada por el estilo, en realidad es bastante modesta, pero el material que hay es bastante suculento. Buenísimo. Bueno, vamos a un temita más. Vamos a un tema. Cerramos un poco todo esto y aquí la amiga va a decir quién son los ganadores del fabuloso sorteo y demás. Bien. De 13. Sí. ¿Y quién ganó? Bueno, el escribano me indica que hubo un total de 25 respuestas. Algunos nos han respondido por mensaje de texto, otros por correo electrónico, otros por Facebook. Así que los que estaban en Facebook no valía copiarse la respuesta de los otros, ¿no? Ah, claro. Porque ahí no se pueden mandar mensajes. Va, sí se pueden, pero nadie manda mensajes privados, entonces ahí se hace trampa. La respuesta correcta es 8 puertas tiene Casa 13. Mónica dijo que tenía muchas, lo cual también es una respuesta correcta, pero solo valía decir 8. Está generosa, parece. De los 25 que participaron en el sorteo, 24 se equivocaron. Dijeron 7 porque no tuvieron en cuenta la puerta del paseo. Y la única que tuvo en cuenta la puerta del paseo fue Julia Tamagnini, pero primero dijo 7 y después dijo, ah, no, no, 8. Así que quedó descalificada. Pero, por no jugársela. La duda desclasifica, sí, en el sorteo. Pero, como es una oyente muy, muy tenaz, se dio cuenta que iba a quedar descalificada y mandó otro mensaje diciendo que el tema del Pequeño Deseo era de la película Rocky 1, así que se hizo acreedora de un descuento de 1 peso para una revista del Pequeño Deseo. Buenísimo. Entonces, ya sabes, María Julia. Sí, María Julia Tamagnini. Son 4 pesos para vos. Son 4 pesos el próximo número del Pequeño Deseo. Esos son los resultados de nuestro sorteo del día de la fecha. Bueno, me dice Luciano. Está funcionando. Hemos tenido algunos problemas con la conexión y esas cosas que suceden, pero bueno, seguimos. Bueno, gracias, Pequeño Deseos, a los tres. De nada. Por participar. Digo en nombre de mis compañeros silenciosos. Por favor. Sí, María. Recordalos. Mis compañeros silenciosos son Victoria Gatica, la chica tirada en el sillón, y Nico Balanjero, el chico escondido detrás de la puerta número 7 de Casa 13, entre la 7 y la 8. Y yo, muchas gracias, no me sol. Gracias, Pablo Ahumada, departamento 6, por acercarte. Muchísimas gracias a ustedes por brindar este espacio y muchas gracias por estar. Eso, gracias por existir. Gracias por existir. Sí, más o menos. Saludo a todos los que me conocen. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise till the wonder is. Hey, Mr. Tambourine.